Además, decirle a la gente que pucha, pudo ser cualquiera, que ahora nos sigan apoyando, porque fue el chofer de la micro, Nicole tomó la micro y lamentablemente fue asesinada. Donde tú tomas una locomoción colectiva que tú piensas que vas a llegar sana a tu casa, no, este weón la secuestró, la violó, la torturó y le dio muerte. A nosotros, la verdad que es terrible porque puede ser cualquiera de nuestra amiga, de nuestra vecina, de nuestra familia.